español. Y de chimbi le zambor. NSE aquí en el corona. Aquí en el shop. 15 dao como coach. Yeah, buying gizzy como sot. World baby de re maradona. Una le gusta tanto sot. Mañana hay que más suizy que va sot. Una me cae pa' sot. Na, katap pa' que rota. Na, katap pa' que rota. Mañana hay que más suizy que va sot. Una me cae pa' sot. Na, katap pa' que rota. Na, katap pa' que rota. Eger Dima, Ultima, Ultima. Eger Dima, le pone go, van taking nama. Dima, Ultima, Ultima. Eger Dima, le pone go, van taking nama. Eger Dima, Ultima, Ultima. Eger Dima, le pone go, van taking nama. Dima, Ultima, Ultima. Eger Dima, le pone go, van taking nama. Oh yeah, oh yeah. When I'm in guy about suit, na, catch up, bagger road, na, catch up, bagger road.